mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Noche con un minuto. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Venus. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien, ¿cómo estás? Yo bien. Muy bien. ¿Y cómo está el lobito el día de hoy? Creo que hubo un efecto retardado entre lo que fue el audio. Creo es que el alcohol. El alcohol hace eso. A grados superlativos. 2 segundos después empezó. Oye, Lobito. Gracias por la invitación. Pero bueno, si está aquí, ya lo escucharon. No es una grabación de Lobo. Se dispuso a venir. Dejó sus compromisos lobolescos para estar lobunos. Aquí, ¿no? Lobunos. Lobunos. O lobunas de la luna, ¿no? Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema que se parece a los cuentos, ¿no? De esos que te dicen la caperucita roja y el lobo feroz, ¿no? Pues es algo parecido. Se trata de el disfraz de la crueldad. Está fuerte, ¿verdad? ¡Auch! Duele. Sí, duele. Y bueno, vamos a, antes de empezar con el tema, queremos invitarlos a ustedes que nos están escuchando a través de Facebook, a través de la página de la radio o a través de la página de Janelvi, para que den su opinión. Recuerden que nos pueden escribir a través de la página de la radio www.sexylovradio.com o a través de Facebook, nos encuentran como Sexy Love Radio. Ahí está la publicación, tiene un botón que dice enviar mensaje y ya los manda directamente al inbox. O sea que si ustedes quieren participar, si ustedes conocieron a alguien sobre este tema que ya vamos a iniciar, recuerden que pueden darnos su experiencia o la opinión acerca del tema, ¿no? Me parece perfecto, o sea que escriban, ya estamos listos. Ya empezamos el programa. ¡Ahorita! Sí, con crema. ¡Ya! ¡Ya! Y para empezar ya, el disfraz de la crueldad. Ok, hay personas crueles que están disfrazadas de buenas personas. Y yo me imagino que si les pregunto a ustedes, ¿han conocido a alguien que de repente fue muy buena onda, haya sido hombre o mujer, y de repente te diste cuenta de que hizo cosas que realmente te afectaron? No. ¿Me dirían que sí conocieron? Mira, te voy a decir de que por lo regular el 70-80% de los exes dicen eso de su pareja. Entonces, Lobito, tú tienes muy mala, yo creo, historia con respecto a las lobitas, ¿no? ¿Conoces a Eduardo Lobo? Es un lobo disfrazado de cordero, ¿no? Mil. Sexy, creo que la que mis, no, ajá, de los fantasmas. Sí. ¿Y tú, Marte? Dime, ¿qué pasó? ¿Has conocido hombre o mujer que de repente tú decías, oye, qué buena onda, mira cómo se está portando, o sea, me cae muy bien? Pienso que he conocido a una, dos, tres personas que son así, pero después descubres que lo que pasaba es que tenían problemas emocionales fuertes y que lo suplantaban con una forma de reflejarlo hacia afuera, ¿no? O sea, básicamente para no sentirlo adentro lo sacaban y lo demostraban de esa forma. Ahora siento que todos queremos ser felices y todos queremos evitar la infelicidad o el sufrimiento. Entonces, pues creo que en eso todos somos humanos, ¿no? Esto de exagerar la bondad o la crueldad de una persona se me hace como algo que nos conviene para un punto de vista que vamos fabricando con una personalidad que también nos fabricamos y que pensamos que somos. Y que generalmente, pues, somos muy rápidos para juzgar, ¿no? Generalmente la mayor parte de la gente que he tachado como crueles, pero pues realmente no eran así. Y llega a pasar de que algunas veces nada más sabes la mitad de la historia, no sabes en realidad lo que la otra persona está diciendo o haciendo, ¿no? Exactamente. Y pues tú pones tu punto de vista, crees que en realidad todo es alguna vez es contra ti o contra alguien más, y la verdad no sabes de que la otra persona tal vez hasta está tratando de ayudar en vez de estar haciendo negativa. Y bueno, pues así como ustedes dicen, las personas crueles pues tienen su historia, y cuando son así es porque también algo vivieron, ¿verdad? Pero lo que han comprobado los psicólogos, a nosotros no nos gusta pues tanto ya meternos en lo que es la culpa, en tratar de estar señalando, ¿no? Pero lo que sí se ha descubierto es que las personas que agreden, o sea, con ¿cómo se dice la palabra? Chantajes. No, cuando agredes, o sea, con la intención de agredir, no porque realmente estás dolido, no porque te pasó algo, sino sabes que estás haciendo mal y lo haces con todo gusto, ¿no? Ándale. O sea, bueno. Estos son los personajes de las obras literarias, ¿no? Porque generalmente nada es tan blanco y negro como las parece. Novelas. O sea, generalmente sí vamos a encontrar gente que son muy egoístas y por ese egoísmo le pasan por encima a otra gente y parece que disfrutan haciendo daño, pero creo que es más por conseguir lo que ellos quieren que por herir a otras personas, en la mayoría. Obviamente si hay gente que, como tú dices, ¿no? Y bueno, ese tipo de personas que agreden mediante un maquiavélico chantaje emocional, ellos se basan en el temor, en la agresión y en la culpa. O sea, que tratan de hacerte culpable por algo que dijiste, que hiciste, o te agreden, ya sea físicamente, verbalmente, o saben reconocer a las presas fáciles, ¿no? Decir, ah, esta persona es medio temerosa, entonces vamos a ir tras este corderito, ¿no? Y cuando suceden este tipo de situaciones, cuando nosotros conocemos a personas que son crueles desde nuestro punto de vista, desde nuestra percepción, pues llegamos a veces a sentir lástima por ellos, ¿no? De decir, bueno, pues está tal vez viviendo algo difícil, le tocó vivir algo difícil. Sin embargo, el que nosotros los justifiquemos, eso no quiere decir que esas personas no vayan por el mundo haciendo maldades a otras personas. Entonces, a eso es lo que nos vamos a enfocar. Si tú eres de las personas que te abres el corazón a todos y de repente estás solo, estás sola y te das cuenta que te estás topando con ese tipo de personas que únicamente te están haciendo daño, pues es ahí donde tienes que abrir los ojos. ¿No es así? Pues sí. Pero algunas veces es, como tú dices, hay una gente de que lo oculta bien, que algunas veces ni siquiera te das cuenta del... Y algunas veces no lo hacen por maldad, sino es el hecho de que muchas veces, mucha gente dice que es ignorancia. En realidad no saben que lo que afectan las sus acciones a las otras personas. Uh-huh. Y bueno, también hay un científico y divulgador que se llama Marcelino Cereijido. Marcelino Cereijido. Y dice él, no existe el gen de la maldad, pero sí ciertas circunstancias biológicas y culturales que la pueden propiciar. A veces decimos, ah, ya lo traen los genes, es igual que el papá, es igual que la mamá. Pero la verdad es que se va aprendiendo. Se va aprendiendo por el papá, se va aprendiendo por la mamá. Obviamente ya traen una personalidad marcada por los genes, pero eso no quiere decir de que ese tipo de personalidad se vaya a ser idéntica a la del padre. No, o de la madre. Sobrepasar. Así, algunas veces llega a pasar de que tú es lo que te enseñan y crees de que por eso vives la vida. Pero yo pienso de que cada uno puede hacer su propio camino y pueden mejorar su vida o la pueden empeorar, porque hay mucha gente de que sus padres son muy listos o son muy buenos o hacen cosas increíbles y los niños, no quiere decir de que porque vieron a sus papás haciéndolo vayan a terminar haciéndolo así. Sí, o sea, esto me recuerda a una frase que dice Baldassare Castiglione, que dice, no hay maldad más cruel que la que nace las semillas del bien. Yo pienso que este escritor se refería a las circunstancias del buen vivir que hacen a la gente virtuosa realmente peligrosa en comparación a gente pobre o a gente que no tiene ese bienvenir o esas estructuras familiares privilegiadas, ¿no? Pienso que de ahí viene ese dicho que dice más o menos que pues los tiranos más grandes son los que vienen de familias bien, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque estas no necesitaban tener ninguna maldad, o sea, simplemente lo hacen porque quieren serlo. Ah. Pero bueno, a eso yo me imagino que se refería con este dicho, a esos comportamientos agresivos que vemos de repente en los hijos de gente millonaria, ¿no? Uh-huh. O de gente acomodada que tiene palancas en el poder, en el gobierno, en no sé, en los círculos financieros, que hace que puedan hacer y deshacer y que no les pongan un dedo encima. No ven las repercusiones. Uh-huh. Hasta que ya llegan a un nivel exagerado de narcisismo y de una agresividad que es patológica. Wow. Pero bueno, seguimos en esto de que todo es una etiqueta de que es maldad y que es bondad. Uh-huh. La verdad es que a nosotros nos gustaría que todas las personas que conociéramos fueran buena onda de principio a fin, ¿no? De decir, es buena onda cuando está sola, cuando está acompañada, cuando está con la familia. Pero desafortunadamente en la vida nos vamos a encontrar con personas que también tienen problemas. Y muchos de esos problemas pueden ser también emocionales. Entonces no podemos tampoco nosotros cambiarlas o tratar de ayudarlas cuando uno no quiere. Pero sí podemos identificar, ¿no? Cuando nos encontramos con personas malas, si le queremos poner esa etiqueta, y tratar de evitarlas, ¿no? O tratar de identificarlas si ya estás en alguna relación, ya sea de amistad o tal vez amorosa. ¿Ustedes han estado en una relación amorosa con una persona cruel? Cruel débil. Sí, es una caricatura de una mujer. A mí me ha tocado dos que tres chavos de que no es de que sean cruel, pero es como que se querían demasiado. Entonces algunas veces como que no tomaban en cuenta los sentimientos de otras personas, ¿no? Entonces así como que tú dices, ¿cómo es posible que esta persona sea así de que no le importe la otra gente? Wow. Entonces tenía un grado de narcisismo. ¿Sí? O cuando no es empatía, ¿qué es? No. Bueno, no eran empáticos. Okay. No tenían empatía. Ajá. Bueno, pues el lobito sí. ¿Tú? ¿Yo qué? No, yo no he conocido a nadie que pueda yo referirme con una persona cruel y que hiciera cosas crueles a propósito. Es difícil, es una cuestión de que ya que pasó, ya que lo sobreviviste, pues ya como que baja el volumen de lo que viviste, el color baja el ruido, o sea, como quien dice, empiezas a perdonar y dejas que el tiempo te cure, ¿no? Yo siento que eso es lo que pasa cuando realmente, tal vez cuando acabas de separarte de una persona con la que sufriste, pues entonces sí sientes que tal vez sí era una persona malvada, pero hasta eso he tenido suerte. Pero ya pasó, supongamos, con las parejas de que se separan, de que algunas veces como que tienen bienes y cada uno trata de sacar lo más que puede porque va a empezar una vida nueva y todo eso. Llega a pasar de que no es de que sean malas, sino que nada más están viendo su interés, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hablando ahorita de eso, después de la pausa que nos vamos a ir ahorita, les vamos a contar acerca de una historia de una de las personas pues que se consideró muy cruel y que lo pueden encontrar pues tal vez en la internet también, de una persona que asesinó a alguien, ¿no? Y cómo se pudo justificar. Ahorita les vamos a dar esta historia. Vámonos a una pausa, ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio y recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. No. un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más duro. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la noche con 23 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre la crueldad, el disfraz de la crueldad, ¿no? Yo voy a cambiarlas. La crueldad disfraz. Exactamente, no es Halloween. Y antes de irnos a la pausa, estábamos diciendo que íbamos a hablar acerca de una historia real, verídica, que es de un caso pues muy especial, porque las personas obviamente no se podrían imaginar que hubiera este tipo de personas, ¿no? Con tanta inteligencia y de repente pues que cometan un asesinato, como que no va, ¿no? Es como si el de Facebook de repente hiciera cosas así, ¿no? Sí. Pero bueno, han tratado de encontrar ese gen de la maldad, del cual pues todavía no lo han encontrado. Sin embargo, sí han estudiado sobre la llamada molécula de la moral, y esa la han utilizado en algunos casos en los que la gente que ha cometido asesinatos pues se han valido, ¿no?, de ese tipo de ayuda, de decir, bueno, es que aquí vamos a utilizar esta molécula de la moral. ¿A qué se refieren con eso? Se refieren a que no producen una sustancia, todos los seres humanos producimos una sustancia que se llama oxitocina, que es la que nos hace ser empáticos con las demás personas, lo que estábamos diciendo ahorita. Entonces, cuando falta esta hormona en nuestro cuerpo, pues nos volvemos más crueles, ¿no? Podemos hacer cosas tal vez como el lobo. Yo me fumo la célula. Pues ese, si te la fumas, entonces. De oxicotina. Oxicotinazo. Pero bueno, ya regresando al tema y dejando al lobo con su fumadita. Bueno, esta historia, como les decíamos, es una historia terrible, verídica, y que por lo general se ha estado continuando, se ha estado, ¿cuál es la palabra? Incrementando. Ajá, incrementando en casos de asesinatos. Y bueno, se trata de una persona, Hans Reiser, que es un programador de aquí de Estados Unidos, que fue muy famoso por haber creado los ficheros Razer FS. Y en la actualidad, esta persona, y desde el año 2008, está en la cárcel de California, en Mule Creek, por haber asesinado a su esposa. Entonces, él mismo se declaró culpable y reveló dónde había enterrado el cuerpo de su esposa, que se llamaba Nina Razer. Y como dato curioso, cabe comentar que este especialista en programación dispone de una inteligencia prodigiosa. De hecho, se sabe, ¿no?, que él inició sus estudios universitarios siendo un adolescente. O sea, era demasiado inteligente en comparación a todos sus compañeros, ¿no? Y después de que él ya había sido, que estaba en el juicio y que ya estaba en la prisión de San Quintín, él decidió preparar su propia apelación. Lo hizo a través de 5 hojas escritas a mano y argumentó que su cerebro funcionaba de otro modo. Él era conocedor de algunos estudios que ya habían llevado a cabo acerca de esta sustancia, de esta hormona, la oxitocina. ¿Qué habíamos dicho ahorita nosotros? ¿Oxicotina? Oxicotina. Es oxitocina. Parece de nicotina y... Sí, con razón no nos emocionó, ¿no? Bueno, pues, y lo que... Tocina de tocina. O sea, tal vez oxígeno y tocina. Se ponen a freír unos tocinos, el lobito y los huele. El cerebro no los ponemos a cocinar ahí. Y bueno, pues, y lo que argumentó esta persona fue que él no había nacido con esta sustancia, ¿no? Que su cerebro no producía la llamada molécula de la moral, o sea, que carecía de empatía. Y es esta, la oxitocina. Y obviamente, como era de esperar, pues no, eso no le quitó su cadena perpetua, pero al parecer hoy en día, o sea, va a estar en la cárcel por 15 años, que eso ya no es cadena perpetua, ¿no? Sí. Pero, pues está cañón, ¿no? De cómo esta hormona nos hace ser seres humanos, ¿no? De decir, siento empatía por un animal, siento empatía por una persona. Pero si nosotros no producimos esa hormona, yo me imagino que podemos actuar muy agresivos y no podríamos estar conscientes del daño que estamos haciendo. Hay otros estudios que dicen que hay una parte del cerebro que te ayuda a analizar mejor las cosas, y hay gente que tienen esa parte del cerebro muy pequeña y no sienten ese tipo de sentimientos. Entonces, así como que de repente te pones a pensar así, qué increíble es el cuerpo, pero alguna vez qué miedo, ¿no? No sabes. ¡Qué horrible! No conocemos nada. Imagínate, nada más utilizamos un 10% de nuestro cerebro. ¿Dónde estará todo lo demás? Pero bueno, en el internet. Se la pasa en el internet el cerebro. Si no está en la internet, no existe. Entonces no existe. Bueno, pero lo que sí nosotros nos vamos a encontrar es de que no vamos a encontrar gente tan cruel, ¿no?, como esta persona. Esperemos y no se les vaya a botar aquí la neurona a los compañeros y de repente dicen, no, es que no tengo la hormona de la oxitocina, ¿no? Pero bueno, lo que sí nos vamos a encontrar son con personas que tal vez utilizan otro tipo de crueldad, ¿verdad? Como la manipulación, como la agresividad encubierta, como la falsa bondad, como la ironía, como más dañina, ¿no? veces la gente te dice, oye, me dijeron que vas muy bien en tu trabajo, o sea, un compañero, y resulta que están hablando de ti, que no lo estás haciendo bien, y burlando. Eso es, o sea, es cruel, ¿no? O qué otra cosa, oye, te ves muy bien en ese vestido y todos están riendo. Sí, como el programa ese de que según era como buscando una estrella, pero era a lo contrario, cuando las personas hacían algo, cantaban mal, dices, oye, que cantas muy bien, te vamos a llevar a la final, y la persona muy emocionada, de veras, y no, el programa era para que se le burla a gente que no cantaba bien. Qué gacho, ¿no? Qué triste, ¿no? Esto pues lleva a la mente una frase que dijo Albert Einstein, que el mundo no está en peligro por la gente que hace el mal, sino por las personas de bien que permiten que esas personas hagan el mal. Entonces, si tú ves un mal, trata de componerlo, trata de ayudar a la persona que está siendo objeto de esa maldad. Trata de imponer la bondad ante todo, ¿no? O sea, pienso que si más de nosotros actuamos bondadosamente, pues obviamente la gente que actúa con este egoísmo sutil, como le dijiste, pues tal vez resalten más, ¿no? En la sociedad, y sean más fáciles de encontrar y de decir, bueno, pues yo me alejo de esto. Y eso es muy importante lo que acabas de decir, porque a veces nosotros vamos por la calle, estamos viendo algo, una pareja que se están peleando, tal vez físicamente o verbalmente, y no hacemos nada porque si no nos compete a nosotros, ¿no? Y eso, bueno, es lo que yo entiendo con esa frase, si estamos permitiendo que siga esa agresividad o esa agresión, pues también estamos mal, ¿no? Como dice el dicho. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le jala la pata. O el becerro, ¿no? ¿Qué? ¿Suena como becerro? ¿O qué es ser vaca? Bueno, sí. No, pues este lobo. No es un torito. No es un torito, gracias. Pero bueno, ¿qué más vamos a agregar en esta sección? No, pues nada más quería decir que generalmente la gente que sobresale por su maldad viene de entornos difíciles, han tenido experiencias traumáticas, puede ser que no traten a la gente como esa gente quiere ser tratada porque ellos no fueron tratados bien, o sea, puede ser que hayan sentido maltrato físico o emocional y que ahora pues realmente lo único que están presentando son secuelas de esas heridas que se abrieron desde hace mucho tiempo y que han ido creciendo, ¿no? O sea, me imagino que también eso tiene mucho que ver, el medio ambiente y lo que sobrevive cada persona, ¿no? Uh-huh. Y la carne roja también dicen. A veces es carencia de inteligencia emocional porque no la llegas a desarrollar. Tienes un entorno que es poco afectivo y aparte recibes tundas por demostrar cualquier debilidad. Entonces este tipo de personas que pasan el gen del mal de padre a hijo y así de generación en generación, pues son fáciles de ver porque son como árboles genealógicos del mal, ¿no? Que se van pasando así como que la agresividad emocional hacia los demás. Sí, y aparte, ¿qué es lo que pasará por la mente de las personas que aparentemente no son ni abusadas, ni fueron maltratadas, y que fueron millonarios toda su vida y siguen siendo millonarios, y se aprovechan de la gente que menos tiene y de la gente menos protegida? O sea, yo eso sí, así como que yo no llego a comprender lo que es lo que está pasando, pudiendo hacer tantas cosas buenas. Y parece que les da más satisfacción hacer sufrir a los que menos tienen. Algunas veces yo he escuchado de gente así, de que dice de que siempre como que compiten con la otra gente. Entonces no es el hecho de tratar de humillar. Bueno, en parte humillan a la gente porque creen que van a salir adelante, o van a ser mejores peleando por lo que ellos quieren, El una vez es no importa cómo ganen lo que ganen, el hecho nada más es conseguir lo que ellos quieren. Entonces, ese tipo de gente no ve en sí el resultado de sus acciones, cómo les afecta a mucha gente, ¿no? Entonces, nada más son como que tratan de crecer y crecer y crecer, no importa de qué manera. Ah, pues es entendible en ese sentido, ¿no? Entre más soy más grande, más poderoso, más poderosa. Más rico. Sí, me vale quien me lleve entre las patas. Tenía que meter su sabroso. Rico, sabroso. Ay, qué lucho. Y bueno, para saber nosotros si estamos rodeados de personas crueles y queremos reconocerlas y queremos evitarlas principalmente, pues aquí le vamos a decir algunos puntitos para que estés muy atento, ¿no? Porque se puede mucho dar... ¡Mucho ojo! Sí, mucho ojo. No importa la edad, no importa el estatus, no importan las experiencias previas. Todos podemos ser víctimas de personas crueles. Yo creo que nadie queremos ser víctimas de nadie, ¿verdad? No. Entonces, nada. Peor las que somos, ¿no? Porque nos gusta salirnos del grupo, ¿no? Pero pues, tal vez nosotros somos del grupo que está creando crueldad. Crueldad alrededor de nosotros. ¿Seremos crueles con el lobo? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Pero pues... pues se ríen de cada radio lo que hace el lobo, entonces quién sabe. Ni la sociedad de animales lo protege el lobo. ¡Ni eso está protegiendo! ¡Pues si se ríen! Pues yo creo que no somos tan crueles. Entonces, ¿no? O tal vez le gusta que sean crueles con él. No ¿Será es tan cruel dijimos, conmigo? Ya dijimos que eso de 30 Shades of Grey. Son 50 Shades of Grey. El lobo lo tiene, pero así patentado. O sea que sí le gusta. Tiene su contrato y su palabra. ¿Cómo es? ¿Tu palabra? ¿Lobuna? Secreta para acabar con el daño. ¿Para no, no para la secreta. Okay, bueno, nos vamos a ir a una pausa musical y ahorita regresamos para decirles cómo reconocer y cómo evitarlas a las personas crueles. Y si nosotros somos crueles, pues hay que cambiar, ¿no? Hay que ser más empáticos. Y simpáticos también. Sí, simpáticos sobre todo. Vamos a una pausa, ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Semana se deja ver, vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, peguemos abrazaditos hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita toda la noche. Quita tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, pequemos abrazaditos fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día, vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, ita, ita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita, una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Quiero pensar que no eres real, no parece natural, letal, así que pones a bailar, que te ponga freno cuando te pones sudado. Dame el low para sentir tu flow, diseñado de niña para llamar la atención, te mantiene en tensión sin bajar la presión, y su modo tiene cuerpo y fecha de inspiración. Soy vampiro bien de mente, en lo oscuro y sin la gente. Ven despacito y búscame, amarradito y en delante. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la noche con 44 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y antes de irnos a la pausa, estábamos diciendo que íbamos a darle unos puntitos para que puedan reconocer y tratar, obviamente, de evitar a las personas crueles, ¿no? No seas tan cruel conmigo. Se escuchó como Albertano otra vez. Santa Cruz. Ajá. Ok, bueno, uno de los puntos que nosotros podemos reconocer es que la persona que tiene un oscuro corazón o que es cruel nos va a cautivar con la mentira. Así que ojo ahí, si tú ya te has dado cuenta de varias mentiritas ahí que te han dicho cierta persona y de repente vas con alguien más y te dicen no, eso no es cierto, no dijo esto, puedes ahí estar con una persona que te está hablando cosas bonitas cuando está contigo y nada más se va, empieza a hablar pero hasta por los codos, como dicen, y acerca de ti, ¿no? Sí. Y estas personas también generan miedo alrededor de ellos y hacen que ese miedo se convierta en violencia hacia alguien de, pues, el target, ¿no? El objetivo de esa violencia que está generando el miedo. y obviamente también busca la culpabilidad para lograr sus objetivos y generalmente también establece un régimen de violencia mental, como la gente que hace burlas y busca agredir de cualquier forma a otra gente. Y muchas veces lo disfrazan un poco con actos nobles antes, ¿no? Para poderse enganchar a la gente. Exacto. ¿Cuántas personas hemos conocido que en el momento en que empiezan a hablar y empiezan a decir las cosas, ya te empiezas a sentir incómodo de estar con ellos? Y lo único que sale es como, o sea, si me voy o si no digo algo, o sea, empiezas a sentir miedo de no saber cómo reaccionar. Una cosa es no saber cómo reaccionar porque no sabes qué decir, pero otra cosa es no saber reaccionar por el miedo de que te está generando, ¿no? Sí, es muy difícil. Tratan de embaucarte, tratan de o me sigues a mí el rollo o tú también, o sea, me la vas a pagar, ¿no? O eres de ellos o eres mío. Sí, o sea, te ponen o de un bando o del otro. Ante estos mecanismos de agresividad, pues solo cabe una opción, la no tolerancia. El no aceptar el chantaje, el cortar de raíz el problema y enfrentarlo y simplemente hablar claro, conciso con esa persona, decirle que tú no vas a jugar el juego que está tramando, ¿no? Yo creo que llega a haber varios niveles en los que puedes empezar a trabajar esos problemas. El hecho de que primero empieces a comunicarte de que la verdad no te sientes a gusto cuando dicen o hacen esto. Si siguen haciendo, ser un poquito más duro. Y llega a ver al punto de que, ¿sabes qué? Si la gente es así, pues tratarlas de evitar. Así, y es triste porque algunas veces son amistades o familiares de los que en realidad tú tienes como que historia y se llevaban bien y de repente uno cambia y tiene que salirse de ese tipo de relaciones. Exacto. Y dijiste un buen punto, ¿no? De que tal vez nosotros pensamos que las personas crueles únicamente son personas que apenas acabamos de conocer o personas allá a lo lejos, ¿no? Pero no, a veces son la propia familia, como tú dices. Puede ser hasta un hermano, una hermana. Y hay que tocar madera, ¿no? Para que no nos toque así. Pero el chantaje se puede dar en cualquier momento, con cualquier persona, un compañero de trabajo. ¿Por qué? Porque tratan de apagar la autoestima. Si nosotros apagamos nuestra autoestima, ellos pueden tener el control sobre nosotros. Entonces hay que estar muy atentos en eso, porque si tú te sientes intimidado con ciertas personas, eso no te está indicando algo bueno. Puede ser tu propia pareja, si tú te sientes así como que, no sé, no, me da miedo decirle esto, por lo que me va a decir, o por lo que va a pensar, qué sé yo, ¿no? Sí, algunas veces tienes que saber cómo decir las cosas, especialmente así no decirlas cuando estás enojado. Tienes que pensar bien las cosas y tener estar yo creo que en un buen lugar positivo y tratarlo de hacer, dárselo a conocer bien y sin tener tanto enojo. Yo también pienso que si alguien busca poder a través de estos juegos, hay que recordar que es más poderoso la persona que tiene control sobre sus emociones. Este tipo de personas son los que rompen el juego de la dominación y de la agresividad, lo rompen con una contundencia total. Se paran de frente y hablan claro, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque saben que no hay problema con ellos. Pueden controlar lo que sienten y saben que están tranquilos, ¿no? Como dicen aquí, collected. Cuando están tranquilos y aparte, esa serenidad como que te hace que veas las cosas más claramente. Wow. Bueno, pues eso es las formas en que uno puede reconocer a la gente agresiva. También puede ser que sintamos un momento de malestar general o de miedo o de estar enojados, ¿no? Con algo que sucedió y que te hace sentir que no estás tranquilo, que estás como que algo no está bien, ¿no? O sea, una indicación, una alerta de que algo está cambiando en el medio ambiente y no sabes qué es, ¿no? Pero generalmente... Con razón. Eso era. No, pero pues esas son bombas biológicas, eso no es una alerta. Alerta ámbar esa. Ya cuando pasas al color anaranjado, una línea esa de... Pero bueno. Ay, Lobito. Pero bueno, es muy importante entonces tomar distancia. Si tú ya te encuentras con alguien, ya acabas de reconocer que esta persona lo único que te está proporcionando es malestar. Y no estomacal, ¿no? Malestar en general. No, perdón. Lobito. Porque lo único que nos va a causar es obviamente miedo y nos va a crear muchísimos problemas. No importa quién sea, hay que estar conscientes de que la persona cruel va a estar en cualquier situación, se puede dar en cualquier situación, en cualquier relación, tanto con personas extrañas, lejanas, hasta personas muy, muy cercanas, ¿no? Sí, a veces viene de la gente que menos lo espera uno porque tal vez no están en el molde, no fueron creados con el molde de la gente más agresiva, que es pues más alta, más fuerte, más rápida, no sé, que tiene alguna ventaja biológica. Pero a veces la gente que no es en ese, que no fue creada en ese molde, trata de sustituir ciertas aptitudes con una forma más agresiva de ser ante la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces lo lleva a jugar este tipo de juegos maníacos, ¿no? Porque pues obviamente son manías de la gente y no se le puede llamar de otra forma, egocéntricos o malévolos si quiere uno, pero realmente pues todo viene a cómo se ve la persona y cómo piensa que tiene que reaccionar para lograr objetivos. Me parece a mí que eso es lo que pasa. Sí, y también no hay que desviarnos, porque tal vez ahorita tú estás molesto o molesta con alguien y dices, esta persona es así, entonces me tengo que alejar de ellos o de ella para siempre, ¿no? Y no, hay que ser también conscientes de que tal vez nosotros también tuvimos algo de culpa en alguna situación y hay que aprender, ¿no? En la vida nos vamos a encontrar con personas buenas y que nos van a dar mucha felicidad. Y también nos vamos a encontrar con esas personas que las etiquetamos como malas y crueles, que también nos van a dar lecciones. Y la lección no es decir, si tienes ciertas características tú, como esta otra persona que es cruel, pues no me voy a acercar a ti. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con que nosotros no seamos crueles con los demás. Tenemos que ser más empáticos y tenemos que analizar, ¿no?, cada palabra que estamos diciendo y cada reacción. Porque de nuestras reacciones se vienen una bolita de nieve, ¿no? Que si es positiva, pues así de grande se va a ir creciendo. Y si es negativa, pues igual. Sí, yo creo que es muy importante la comunicación. Porque llega a pasar de que, como siempre, así algunas veces uno recibe nada más la mitad de la historia. Y cree que, ¿cómo se llama?, que las cosas son así como él piensa. Entonces llega a pasar años y años y años de que tú tal vez dejas de hablar con una persona y al final de cuentas te das cuenta de que esa persona te estaba tratando de ayudar, ¿no? Qué triste. Sí, porque si hay algo que está claro es que nadie es tan malo, tan bueno como pensamos. O sea, en una totalidad de bondad o una totalidad de maldad, sino que todos a veces nos equivocamos al elegir camino o nos comportamos de una forma agresiva o egoísta y sentimos que valemos más que otra gente o priorizamos nuestras elecciones sobre la de otra gente, y eso nos hace sentir que nos tenemos también que justificar y crearnos a alguien que sea el malo de la historia, ¿no? A mí me llegó a pasar una vez de que yo estaba con una amiga y y ella venía vestida de negro. Y yo por una razón pensé en el zorro y le dije ¡zorra! Y todos se rieron y ¿cómo se llama? Creían que, me imagino de que ella creyó de que yo estaba haciendo mala onda. Y en realidad, honestamente, nunca quise lastimarla. Pero el hecho de que las cosas salieron mal, así de que yo dije, y honestamente lo voy a decir así, no fue algo agradable. Bueno, pero, si tú eres el lobo también. O sea, pero sí, es que no, no fue nada más zorra, fue zorrita. Zorrilla, zorrilla. Entonces, por más de que la trataba de arreglar, sí, así es como la crueldad. Peor. Así es como la crueldad, como decíamos, de la abuelita de nieve va creciendo. El lobo la puso ahí en práctica. Ahí como, no, no, no era así. Perdón. Ya la nieve ya la había aplastado. Así como el que no se puede. Por más de que trataba de mejorarlo, sí, era peor y peor y peor. Pero bueno. Bueno, así sucede a veces, ¿no? Pero es que era Halloween. Hay que decir lo que pensaste que traía. Estaba disfrazado. Pero bueno, también hay que reconocer que en la vida hay más gente buena que mala. Y hay que nosotros ser parte de ese porcentaje de gente buena, ¿no? Las personas buenas o las personas que son más empáticas son aquellas que huelen a la nobleza, humildad y que te dan miradas sinceras, ¿no? Mucha gente muy presuntuosa, ¿cómo se dice? Presuntuosa, que únicamente te habla de qué carro tienes, qué casa tienes, en qué trabajas, cuánto ganas y qué marca usas, ¿no? Entonces, esa gente, pues, desde mi punto de vista, así como que a mí no me gustaría tener una amistad muy cercana, porque va muy en contra con lo que yo pienso, ¿no? Con lo que es importante para mí. Entonces, siempre hay que practicar la humildad. No importa que te vaya bien, que te vaya más o menos, que te vaya menos el más o menos, pero siempre hay que ser empáticos y humildes. Ese es el consejo que yo, como Venus, les puedo dar. ¿Ustedes? Pues nada, para más finalizar que ya. Recuerden que la sonrisa desarma hasta la persona más malvada, y cuando lo hacemos con una ausencia de maldad, pues puede desarmar hasta el más malo, ¿no? Entonces recordemos que una sonrisa le regala bondad al alma de la persona que le estamos sonriendo. Muy bonito eso. Lo vi yo. Muy buenas noches. Traten yo de... me voy al table. Voy a dar bondad a las tableras. Y me van a dar maldad. Van a ser malas. Muy buenas, malas, muy malas. Te gustan las malas. Niñas malas. Dime, vaquero. Dime lobo. Dímelo. Llámame lobo. No, dijo que le llamaran vaca, ¿no? O cordero. Vaquero. Vaquero. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Marte Lobo. ¿Algo más que quieran decir para despedirnos? Nada más que la gente que haya escrito, les prometemos que ahora sí vamos a leer sus mensajes el siguiente programa, desde el principio, para que no se nos vaya a pasar. Sí, porque una hora se va rapidísimo. Tenemos que quedarnos otro tiempecito más. Es que nos disfrutamos la onda, ¿no? Sobre todo, Lobo. Y bueno, recuerda que estuviste escuchando tu programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Dura, dura, dura.